Vamos a escuchar y ver su palabra de Óscar Olivera. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanas y hermanos de STLN, a todos los hermanos y compañeros y compañeras que están unidos hoy en este espacio convocado por todos ustedes de manera tan generosa para homenajear a nuestros hermanos Luis Villegas Toranzo y el maestro zapatista Galeano en este encuentro que se ha denominado el pensamiento crítico frente a la isla capitalista. En primer lugar, agradecer a todos ustedes, a todas ustedes, a los hermanos y hermanas que me han dado el privilegio de poder dirigirme con unas cuantas palabras desde acá, desde Bolivia, desde Cochabamba, esta tierra morena, al igual que ustedes, tiene el mismo color de piel, pero también el mismo color de sangre y también el mismo corazón dispuesto a seguir luchando. Yo quiero empezar diciendo que mi nombre es Óscar Olivera, he sido un obrero industrial durante muchos años, casi 40 años, y he sido un organizador de luchas de resistencia permanente desde las épocas de las dictaduras hasta un momento muy importante, quizás el más importante de la vida de este país en los últimos tiempos, en lo que fue la denominada Guerra del Agua el año 2000. Esa Guerra del Agua que posibilitó romper con un modelo económico y político impuesto por el gran capital, impuesto por los partidos políticos en total sociedad y contubernio con estos intereses que quieren decir nuestros pueblos, y que ese pueblo unido en todos sus estamentos sociales, en todos sus sectores sociales del campo y la ciudad, de edades, los mayores, los niños, los jóvenes, las mujeres, posibilitaron una derrota muy grave contra el modelo económico impuesto acá en Bolivia y en el resto del mundo en la década del 80. Esta posibilidad de unión, de organización, de movilización en contra de la privatización del agua del año 2000 nos abrió para todos nosotros y nosotras, y no estoy hablando solamente de Cochabamba, de Bolivia, sino de los pueblos del mundo, una posibilidad de ver una luz al final del túnel, que nos permita de manera colectiva, de manera unida y de una manera discutida en las grandes asambleas como ocurrió el año 2000, la posibilidad de construir con nuestras propias manos y definir nuestro destino como pueblos. La Guerra del Agua posibilitó en las barricadas que organizamos en las calles y en los caminos volver a reconstruir esos espacios de solidaridad, de reciprocidad, de compañerismo, de respeto y de confianza mutua. Paradójicamente, es decir, el poner una barricada, un bloqueo al capital transnacional, a los partidos políticos, a los patrones y a los caudillos, nos posibilitó en el conflicto reencontrarnos como personas, pero ante todo tenemos de encontrarnos con la madre tierra, con la naturaleza. Por eso para nosotros acá en Cochabamba, la Guerra del Agua fue una inspiración, y esto lo decimos con mucha sencillez, pero al mismo tiempo con un no ocultando ese orgullo de decir que se dio la inspiración a otros pueblos para que puedan ponerse de pie y enfrentar bajo sus propias realidades y condiciones este atropello y estas acciones criminales de despojo del capital transnacional. Y creo que lo más importante que posibilitó la Guerra del Agua, al margen de desprivatizar el agua que fue privatizada 5 meses antes de esta gesta heroica en abril del 2000, posibilitó la recuperación de la palabra de la gente, la recuperación de la voz. Y reitero, esa recuperación de la voz, y como ustedes muy bien dicen, el que nosotros podamos hacer que las palabras caminen, empiecen a andar, lo logramos a través de ese encuentro, de ese reconocimiento entre las personas de todas las edades y de todos los sectores sociales. Ese encuentro posibilitó algo muy importante que hoy se tienen todos los movimientos de los pueblos que están luchando contra este despojo de la era capitalista. Pudimos perder el miedo, porque en las luchas siempre tenemos miedo. En el conflicto tenemos miedo, y cuando vemos enemigos tan poderosos como los que enfrentamos en aquella oportunidad al Banco Mundial, a la transnacional Bechtel, muy ligada a la familia Bush, a todos los partidos políticos, sin excepción, al ejército y la policía, tuvimos miedo. Pero ese reencuentro de la gente posibilitó que perdamos ese miedo a través de algo muy simple, muy sencillo, pero que podemos lograrlo de manera trabajosa y conseguir. Es la recuperación de la confianza mutua. Esa confianza entre el uno y el otro, entre la una y la otra, esa confianza, esa recuperación de la confianza posibilitó que no tengamos miedo ni al gran capital, ni a ese autoritarismo que viene del Estado, y menos a las balas y los gases que deje de la policía. Hace 10 años, no solamente en Bolivia, sino en toda nuestra América Latina, el movimiento social, los movimientos sociales del pueblo en su conjunto, los pueblos en su conjunto, posibilitaron un estado de insurgencia que colocaron, no a través de la propaganda política, sino a través de su lucha y de su esfuerzo, a estos gobiernos llamados progresistas. ¿Qué ha ocurrido desde aquellas épocas donde la gente envió a hermanos y hermanas a ser parte de esa estructura estatal? Esa estructura estatal que debería ser desmontada, desmantelada, para crear una nueva institucionalidad que permita una democracia directa de la gente, basada fundamentalmente en la toma de decisiones desde abajo, en esas prácticas asambleísticas y en esa absoluta autonomía que fue el motor principal para llevar al gobierno a estos denominados gobiernos progresistas. Es verdad que, como en Bolivia, se ha logrado una cierta estabilidad económica con la estatización de empresas que fueron privatizadas. Se ha logrado un cierto discurso que posibilita hablar de otros temas como los derechos indígenas, la nacionalización, el cuidado de la madre tierra, y esas dos palabras que significan y sustituyen este modelo de desarrollo que se nos quiere imponer, que es el vivir bien. Se han establecido reformas constitucionales, se habla de la descolonización, es decir, se abre un espectro muy interesante desde abajo en estas constituciones que han sido cambiadas fundamentalmente en Ecuador y Bolivia. Pero hoy, después de estos años, de 10 años básicamente, encontramos que esas formas viejas de la política de hace de antes de 10 años se han vuelto a reproducir, como esa hidra que cuando se le corta la cabeza vuelve a crecer otra cabeza, y a veces cabezas mucho peores que las que se cortaron. Tenemos sobre texto de que tenemos que explotar nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes en estos gobiernos, políticas neotransfiristas que están desplazando comunidades, que están envenenando nuestras aguas y que están generando un proceso de destrucción de la naturaleza, de la Pachamama y de las propias comunidades. Tenemos procesos económicos basados fundamentalmente en la entrega de extensos territorios a título de concesión a las transnacionales más poderosas del planeta. Tenemos procesos donde ya la gente no decide sobre el destino y el usufructo de estos bienes comunes o estos recursos naturales que tan generosamente la Pachamama nos ha brindado. Hoy, particularmente en Bolivia, vivimos una realidad muy preocupante, muy triste, pero al mismo tiempo muy indignante, que obliga otra vez a nuestros pueblos a ponernos de pie y a recuperar eso que hemos perdido con estos gobiernos llamados progresistas. Hoy, esa capacidad de decidir, esa capacidad de deliberar, de discutir, de decidir y de ejecutar lo que las bases, lo que los pueblos creemos, hemos perdido. Y creo que tenemos que recuperar otra vez, aunque será mucho más trabajoso, porque reconstituir ese tejido social de confianza mutua es un proceso que dura muchos años. Y hoy, aquí en Bolivia, ese tejido social que tan laboriosamente fue construido el año 2000, ha sido destruido, lastimosamente, por un gobierno llamado autogobierno indígena, progresista y popular, en base a la cooptación de líderes, de portavoces, de movimientos sociales, en base a la prebenda, a la amenaza, al chantaje. Y aquellos que no hemos tenido la más mínima intención, por dignidad propia, de subordinarnos a estos intereses, a estas decisiones que vienen otra vez desde arriba, somos sujetos de persecución, de criminalización, o en muchos casos, como ha ocurrido con espacios autónomos de indígenas de tierras bajas y altas aquí en Bolivia, como la ciudad de la Conamar, han sido intervenidos por el Estado con las fuerzas policiales y expulsados a sus legítimos y legítimas líderes y lideresas de estos movimientos. Hoy vivimos en una etapa muy triste, pero reitero también muy indignante, donde esa capacidad ha sido expropiada por el Estado. Y es nuestra obligación hoy recuperar esa capacidad de decidir. Es decir, el año 2000, volviendo otra vez al principio, no solo recuperamos el agua como un bien común, que no solamente sirve para el consumo humano, para el consumo animal o para regar nuestros campos, sino que todo ese bien común sirve como una forma de relacionarnos, de convivir con el agua, porque el agua es un elemento transversal que tiene que ver con la reproducción de la vida misma. El año 2000, en realidad, recuperamos la política. Y entendiendo la política como la disputa que hacemos los pueblos en quién decide sobre el destino y el disfrute no solo del agua, sino de la vida misma. Hoy es necesario que entre todos y todas volvamos a andar por ese camino. Y lo que sucede hoy en Chiapas, lo que sucede hoy en Los Caracoles, lo que sucede en México, y nuestra solidaridad plena con lo que está pasando hoy en la resistencia del pueblo mexicano, creo que es una construcción permanente de estos espacios de discusión, de reflexión, de decisión para seguir adelante. La construcción de estos y otros espacios en muchas partes del mundo posibilitará seguramente en un futuro el que podamos finalmente no solamente resistir como estamos haciendo hasta el día de hoy en muchas partes del mundo, sino ante todo esa resistencia tendrá que convertirse en un proceso de resistencia, como ustedes de manera dignamente lo están haciendo y como nosotros lo hicimos en el 2000 y seguimos trabajando en esa perspectiva. Para terminar, hermanas y hermanos, algo que como obrero industrial, metalúrgico y organizador de los movimientos sociales aquí en Bolivia he aprendido, y el agua me abrió otra perspectiva en mi vida, es que debamos ser como el agua: transparentes, alegres y movimientos. La lucha deberá ser en esa perspectiva. Muchas gracias.